Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has sentido que puedes más con la ficción que con la realidad? ¿O te has identificado a tal grado con algún personaje de una historia que podrías jurar que existe? O de plano, ¿quién no se ha enamorado, aunque sea un poquito, del héroe o heroína de su libro favorito? Si respondiste afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, definitivamente Corazón Negro es el libro para ti. Así es, este viernes de libros te contaré acerca de esta emocionante historia de amor y de misterio en la cual las fronteras entre la realidad y la ficción se desdibujan. Imagina que de pronto tu personaje literario favorito se presentara en la puerta de tu casa buscándote desesperadamente para que lo ayudes a regresar a su historia. Pues eso es exactamente lo que sucede a Viola Windaham, una chica reservada, una apasionada lectora y la sobrina de la famosa autora de literatura juvenil, Cornelia Windaham. Como si esto no fuera suficientemente extraño, al mismo tiempo Viola tendrá que resolver otro misterio, ya que su famosa tía ha desaparecido de la casa que comparte con ella y con sus dos excéntricas tías. Nadie sabe absolutamente nada de Cornelia, excepto que ha dejado incompleto el último volumen de la serie que tiene como protagonista al atractivo Narcissus Spark, vocalista de una banda de rock e ídolo de la juventud. Sí, exactamente ese guapísimo chico que se presentó a su puerta recién salido de las páginas del libro que escribiera Cornelia. ¿Se trata acaso de una coincidencia o existe algún factor que relaciona la desaparición de Cornelia y la aparición de Narcissus? Viola comienza a investigar y todo apunta a que quizá la clave se encuentra en algún manuscrito. Para que Narcissus pueda regresar a su mundo y Viola logre recuperar a su tía, los dos chicos tendrán que recorrer Londres buscando la solución a distintos acertijos literarios que inicialmente los conducen al cementerio de Highgate, a una de sus tumbas, con una peculiar estatua de piedra. Nada menos que un ángel con una extraña inscripción en la muñeca: Corazón Negro. Viola tendrá que descifrar el secreto detrás de esta frase para poder resolver el caso y quizá también para conquistar el corazón de Narcissus. Con la ayuda de un par de personajes peculiares, descubrirá una increíble posibilidad, algo extraordinario, algo que quizá tú ya sospechas. Y saberlo le permitirá restaurar a Cornelia y a Narcissus en sus respectivas realidades, antes de que sea demasiado tarde. Corazón Negro, de la autora Elisa Puricelli Guerra, está publicada por Editorial Alfaguara Juvenil y es una lectura que habla sobre el amor a la literatura, la relación única que existe entre las historias de los libros y sus lectores, y sobre lo apasionante que puede ser sumergirse en el mundo de la ficción, literalmente. Si sospechas que en vez de sangre es tinta lo que corre por tus venas, no puedes perderte esta lectura. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.